Si estás despierto a esta hora, es porque... A. Saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de... Por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola y bienvenidos a la quinta edición ya del fin del fin de pasa volando el tiempo, ¿eh? Parecía ayer que estábamos arrancando el primer programa. Ya te acostumbramos, te mal acostumbramos a las madrugadas del domingo acá con nosotras. Mi nombre es Victoria Tombolini y a mi lado la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás, Gala? Todo bien, Tombo. Madrugadas del mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Parece que... hace frío, por lo que me contaron afuera. Yo, la verdad, me compré un abrigo muy abrigado. No lo siento tanto. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. La temperatura 5 grados nada más, así que abrigarse, abrigarse. Bueno, entonces sí hace frío. Mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. Así que, nada, pero feliz, feliz de estar acá. La verdad que ya se terminan las vacaciones. De a poquito hay que ir entrando en ritmo, arranca la segunda mitad del año, que es la que se pasa volando, porque ya cuando te querés dar cuenta estás poniendo los adornos del árbol y ya se vienen las fiestas, se vienen las vacaciones, si tenés suerte, tomarte unos días, te vayas afuera o no, pero ya se pasa volando. Esta segunda mitad se arranca con otro ritmo, si sos estudiante también cuesta un poquito más, pero un último tironcito ahí, el segundo cuatrimestre, y ya está. Igual no importa, digamos que en uno, dos o tres meses, dos meses y medio, ya estás planeando las vacaciones de verano. Ojalá que la gente que nos esté escuchando se pueda ir de vacaciones de verano. Y bueno, a veces algunas situaciones se dan, uno piensa lo que quiere hacer y finalmente se da o no se puede. Como también pasa mucho con las salidas, ¿no? Nocturnas. Es verdad. Hay que ir bajando el ritmo. De a poquito hay que ir bajando el ritmo, tranquilizarse un poco y limitar los excesos al fin de semana. También es el momento del año en donde uno empieza a ahorrar. Si te querés ir, empezás a decir, bueno, ya en realidad uno se supone que viene ahorrando hace rato, pero es el momento del año donde decís ahorro o ahorro porque si no, no me voy. Ahorro, sumo mucho de un lado y adelgazo del otro, ¿no? Sí, el físico para es la época de las como... dietas. Ahora arrancan las dietas, arranca septiembre, te digo, que arranca primero de septiembre, ya que sabemos que el 21 arranca la primavera. Es el mes de decir, ya está, cierro la boca, me muero de hambre porque quiero ponerme la bikini en el verano. El mes de las publicidades... de barritas Slim, de cereal 0%, sí. 0 calorías y encima te hacen alusión a vos que te querés ver bárbara en el verano, no sé qué. Después cuando te vas de vacaciones, si alguien te ve en el verano, decís, ah, esta guacha estuvo comiendo hasta ayer. Sí, estuvo comiendo hasta ayer, adelgazando los últimos 3 meses para verse divina en la playa. Pero, o sea, Dios. En realidad también lo que pasa es que te ilusionan, porque la realidad es que si uno quiere bajar de peso, tener una silueta súper perfecta, tipo bailando por un algo, tenés que cerrar la boca hace rato. Disculpa que te lo diga, ¿eh? Y me siento completamente identificada, ¿eh? Pero la realidad es que no sirven la dieta, o sea, hay que comer sano, variado, todo, pero es una actitud y una, te diría que una cultura alimenticia lo que hace falta, ¿eh? A mí me comentaron que la mejor dieta para cerrar la boca es pegártela con pegamento para acero. Sí, cerrar el buche y a correr, se ha dicho. Bueno, seguimos en esta noche de el fin del fin de. Vamos a arrancar, ¿no? Con el tema. Bienvenidos, bienvenidos. De las todavía dietas, quiero decir bienvenidos. De las después dietas voy a decir chau. Y bueno, los accidentes nocturnos, ¿no? También. Pero vamos a ir con el primer tema. Y lo dejamos en suspenso. Escuchémoslo. Hay mucho material. Bueno, And it all became 4999-0937. Para mensajes, insultos, quejas, saludos, pedidos, consultas, puteadas. Nacional Rock te da línea. En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. Nacional Rock. Gustavo Fonsalida está en Nacional Rock. Promesas de este. Domingos de 22 a 24. 93.7 Acá en el comienzo del fin del fin de son las 6:15 de la madrugada del día domingo. ¿Quién está despierto a esta hora? ¿Qué andarás haciendo en las calles del Buenos Aires porteño, no? No quiero saberlo, porque la verdad que el que está despierto un domingo a esta hora, si no estás paseando el perro y comprando el diario, no me lo cuentes porque seguramente... Pero tendrás, yo sí quiero tendrás que me lo cuenten. Una noche muy agitada. Yo sí quiero que me lo cuenten. Quiero que me llames al 4999-0937. Seguramente no están tan bien acompañadas como nosotras, Gali. Estamos muy bien acompañadas. Oh, ¿qué te Pero, parece? De última, igual lo quiero aclarar. Si es no verdad, tenés que un llamen. Teléfono, si no tenés un teléfono encima, también podés mandar un mail a elfindelfinde@radionacional.gov. con B corta, punto ar. O podés entrar en nuestro blogspot también y dejarnos algún mensaje que nosotras los leemos todos. Esta semana tuvimos muchos mensajitos también porque, como contaban recién los chicos de Guerra de Cerdos, salimos en el diario. Entonces, entrando en www.elfindelfinde.blogspot.com, ahí también te podés contactar con nosotras o buscarnos en Facebook, en Twitter, donde se te ocurra, ahí estamos. Pero bueno, como les decía, estamos muy bien acompañadas acá junto a Javier Arguati de Guerra de Cerdos. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Ah, me siento como invitado. No, por favor. No, si ya sos de la casa, ¿cómo te vas a sentir? Gracias. De invitado. Felicitaciones nuevamente por haber salido en el diario que la gente lee cuando va en el subte y se informa cuando va a trabajar en la mañana. Gente laburadora nos lee a nosotras. Así que consigan a la gente que está del otro lado el jueves. La razón del jueves salieron las chicas así muy producidas con una foto audaces. Ay, sí. Así que... Fotos prohibidas. Casi te digo. Desnudas, digamos. Fotos prohibidas totalmente. A mí me pasó que iba en el subte y vi que un chico abrió la página central o más o menos por ahí, no era la central, mentira. Pero que estaba viendo la nota del diario y se la robé. Dije, bueno, dame esa página. ¿Viste? Que estoy yo. Dame y que... Me la dio todo muy asustado, sí. Todo muy dormido. ¿Le dijiste, igual que estaba yo. Perdón, ¿le dijiste que eras vos la que estaba ahí saliendo? Porque también... No, le comenté. Le dije, dame la página del diario. Directamente. ¿Me la prestás, por favor? Le dije, en realidad. Ah, bueno, muy bien, dámela, muy bien la educación. Por más que sean las 7 de la mañana, uno tiene que ser educado. Por supuesto. No importa el horario, uno tiene que ser educado. Dale, bárbaro. Así que, bueno, Javi, ¿te quedas un rato más con nosotras? Me quedo, voy y vengo. Quédate, bueno, Javi, bárbaro. Que tenemos una entrevista muy copada a continuación de una banda que estuvo tocando hace un ratito nomás, se podría decir que casi bajados del escenario, así supongo que estuvieron brindando, porque seguramente fue un gran show, ¿o no, Gala? Están transpirados de rock. Oh, ojalá que como nos gusta sea. A nosotras. Ah, le gusta que estén transpirados de rock, muy bien. Federico Kempf está ahí del otro lado para comentarnos acerca de esta fecha que tuvo el sábado. De ¿cómo Federico estás? Kempf and Tarantinos, ¿o no? And Tarantinos. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo va? Bien. Bien dormidos. arriba, Fede, que hay que ir a la escuela. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Bien, acabamos de terminar una hora y algo más o menos. Muchas gracias antes que nada por haber estado, por estar en este momento ahí del otro lado de la línea, teniendo en cuenta que son las 6:17 de la madrugada, así que muchas gracias, Fede. No, por favor, no. Gracias a ustedes por llamarnos y bueno, por preguntar en qué andamos y todo eso. La verdad que estuvo muy bueno, hubo mucha gente, tocamos con una banda de allá. Claro, se presentaron en La Plata, hay que aclarar, Federico Kempf y Tarantinos, y bueno, se presentaron a eso de las 12:30 estaba anunciado, pero terminaron hacia una hora, ¿no? Sí, no sí, sí, se retrasó como suele pasar. Claro. No. Y nada, todo empezó un poquito más tarde, pero bueno, lo nuestro se extendió un poco más también, así que bueno, terminó hace un rato, como una hora y pico. Pero buenísimo, la verdad que muy bien. Bueno, y contanos cómo fue la repercusión, porque ustedes están presentando el nuevo disco, que es El Lugar Que Nos Espera Para Ir. ¿A dónde Exacto. los está llevando este disco? ¿Cuál es el lugar al donde están yendo, no? Bueno, no, el nombre tiene que ver con una búsqueda, o sea, no concretamente física, que puede serlo también, ¿no? Sí. O sea, se trata por ahí de una búsqueda así como más amplia, de una búsqueda artística o personal, ¿no? O sí, de buscar, todo el tiempo buscar cosas que nos hagan bien y que nos sirvan, que yo, nosotros, a mí, yo, la música me resulta así como sanadora en muchos aspectos y todo el tiempo el hecho de componer y de hacer canciones es como que me va llevando a distintos lugares, distintas situaciones. Pasa por ahí un poco lo del título, ¿no? Y bueno, y hay una cuestión también geográfica, o sea, sí. que tiene que ver con el sur. Me gusta mucho todo lo que es el sur. Sí. ¿El sur en qué sentido? El sur de nuestro país. Sí. Montañas, lagos. Montañas, Bariloche, El Bolsón, Esquel, Neuquén. Frío. No, en verano. No tan frío, es verdad. Te cuento que el sur en el verano es hermoso, no solamente con el frío. Además, o sea, hay un espacio muy cultural allí, ¿no? Sí, qué sé yo, o sea, pero ya es una cuestión mucho más personal que me pega a ese tipo de lugares, ¿no? Desde que conocí San Martín de los Andes, mi predilección viró de los mares a las montañas, y hay como una cosa que a veces escribo sobre ese tipo de cosas también. Por ahí va la cosa, un poco. Buenísimo, y bueno, te quería comentar, también quería que me cuentes sobre cómo es este proceso también de haber comenzado en el año 2000, según es la descripción del MySpace, al 2010, una pequeña introducción a lo que es tu carrera como músico, ¿no? Que estuviste al frente de la banda Lucrecia, que fue bastante contemplada en la escena under del rock local o del rock también de La Plata, y cómo fue avanzando tu carrera hasta llegar a Los Tarantinos. Sí, siempre Lucrecia fue una banda de los 90 y era, bueno, tenía otra dirección por ahí musicalmente, ¿no? Y en el 2000, bueno, eso naturalmente se terminó, o sea, por una cuestión así de tiempo y de ganas, y bueno, me encontré así como con la guitarra solo, y empecé a hacer cosas mucho más despojadas, y bueno, empecé a tocar solo, ¿no? Y de a poquito se fue sumando gente al proyecto, sí. Y bueno, la banda, como una banda, era un solista con banda, se puede decir. Y bueno, nada, después todo se fue dando, ¿no? En el 2003 sacamos Tarde de Sol, y en el 2005, después de que participamos en algún disco homenaje que se hizo acá en la ciudad de La Plata, a Virus, que lo sacó una radio acá, que es Radio Universidad, y bueno, fuimos invitados, y después de salir en ese, bueno, en ese compilado con una canción de Virus, fue que nació el nombre de la banda, porque bueno, más que nunca me di cuenta que además un solista tenía una banda de apoyo muy importante. Entonces, disculpa, Fede, te voy a interrumpir un segundo, porque justamente estabas hablando del nombre de la banda, o sea, yo soy gran admiradora de Quentin Tarantino. ¿Tiene algo que ver con Tarantino? Sí, en realidad, claro, ¿cómo surgió el nombre? ¿Cómo es esto de ponerle Ande Tarantinos al Ande Tarantino a la banda? O sea, sí, el tema era así, era, o sea, Federico, así todo el mundo lo conoce, entonces, y el tema era que quería que tenga un nombre la banda, como se solía hacer en los 60, en muchas épocas, incluso ahora, que se le agrega un nombre a la banda, y naturalmente surgió ese nombre y un par de opciones más, que obviamente la ganadora absoluta fue Tarantino, porque todos admiradores de las películas, sí, de Tarantino, sí, se podría decir. Sí, a mí me encanta sí. Tarantino. Y justamente la semana pasada estábamos hablando de You Never Can Tell, esa escena tan recordada de Pulp Fiction donde bailan Uma Thurman ahí. Sí, y también hemos recordado la escena de Volver al Futuro cantando Johnny B. Good. Claro, también hablando de Chuck Berry, ¿por qué no? Chuck Berry está en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Tarantino se escucha buena música. Hay unos discos que andan, sí, fabuloso, girando, que es de Tarantino Experience, que es una selección musical de los temas de las películas de Tarantino, ¿por qué no? Y también de música que a él le gusta. Entonces están estos discos también de Tarantino Experience, que son, sí, tal cual, música seleccionada por él, se podría decir así, a sí, grandes aparte, rasgos. Bueno, obviamente me pega mucho el humor así tan, porque es súper sádico el tipo, claro, pero es lo hace con un humor muy, muy lo que nos gusta de Tarantino siendo mujeres también es que los papeles femeninos en sus películas son muy importantes, no están relegados a una mujer que espera su momento para opinar, sino que son mujeres de armas tomar y de tomar su papel y una actitud súper importante, entonces está bueno. ¿Te seducen las mujeres de Tarantino, Fede? ¿Cómo? ¿Te seducen las mujeres de Tarantino? Sí, totalmente, sí, sí, me parece. Y es que sí. Impecable los papeles, bueno, las actuaciones de Uma Thurman en las películas de Tarantino son increíbles, y bueno, y hay el otro día estuve viendo una que no es tan por ahí conocida, que creo que es una remake, que es, bueno, de un conductor que es medio psicópata. Dead Proof. Esa, sí. Sí, es un proyecto que hizo con Robert Rodríguez, Greenhouse se llama, como un homenaje a las películas de clase B, ¿no? Un poco, claro. O no sé si son clase B, C, Z, X, Y. Y Planet Terror, dirigida por Robert Rodríguez, también dos peliculones. Claro. Igual, volviendo más al tema musical, porque claro, nosotras como cinéfilas nos vamos un poquito de mambo. Pero bueno, a lo largo de tu carrera, Fede, vos comenzaste con una banda y después decidiste ser solista y también trabajar con una banda musical muy importante. ¿Cómo es el proceso de composición en este último disco? ¿Cómo fue el proceso de composición con vos y tus compañeros? ¿Ya los conocías desde antes o se comenzó a armar la banda sobre el ritmo del disco? El único que está tocando conmigo desde siempre es el baterista, que es Claudio Cataniese. Después la banda tuvo guitarrista y bajista así durante mucho tiempo. Después, bueno, nada, fue cambiando y actualmente tenemos una formación así como más estable de dos guitarristas, un bajista y, bueno, la batería y yo. Tarantino, o sea, la banda, digamos, Tarantino me parece que es lo que el trabajo de la banda, lo que tiene de bueno es que trabajan con muchísima libertad y son sumamente creativos, entonces, o sea, yo todos pueden ser, digamos, y aportar al proyecto en común, ¿no? Sí, todos tiran para el mismo lado, pero a la vez siendo ellos mismos. Absolutamente, creo que yo lo que mejor me sale a mí es hacer canciones. No soy un gran instrumentista, entonces... Claro, encontraste una buena orquesta, se podría decir. Claro, disfruto, de Tarantino's Orquesta sería el nombre. Claro, disfruto de tipos que realmente saben tocar y que le aportan a la canción lo que la canción necesita. Claro. Eso es buenísimo, son tipos súper apasionados. Me parece que la ganadora absoluta siempre termina siendo la canción, porque la revisten de cosas lindas todo el tiempo y de las cosas que se necesitan. O sea, no hay una cuestión así sobrecargada ni nada. Si escuchás lo que hacemos generalmente es muy, bueno, aprovechamos muy simple. ¿Qué decís? Pasamos el MySpace de la banda, que es www.myspace.com/Federico K, o sea, Federico Kempf, que es K-E-M-P-F, doble F. Y, claro, doble F es verdad, doble F es importante como el gov de nuestro mail. Y Tarantinos. Así que ahí pueden entrar y encontrar material de la banda y también pueden entrar en el blog, que es Fedekempf y tarantinos.blogspot.com. Igual, obviamente, Fede lo vamos a estar subiendo. Lo más fácil es poner Fede, pones la K y en el Google es la primera opción que aparece. ¡Ah, qué groso! Ya estamos rankeando ahí, ¿eh? Ya estamos rankeando alto. Lo repetimos por si se escuchó. Porque es re complicado el apellido, entonces es más fácil poner Fede, la K y... Claro, Fede Kempf, que es K-E-M-P-F-F, y tarantinos.blogspot.com, y lo mismo el MySpace, que es www.myspace/fedekempf y tarantinos.blogspot.com. Ahí escuchamos las teclitas locas que estamos entrando ya al MySpace. Ahí pueden escuchar temas de la banda, pueden escuchar un poco de, leer un poco de la bio de la banda, de la biografía. El video nuevo, cerca mío. Es verdad. Y hoy estrenamos un video también. En el recital. Ah, lo presentaron en el recital. Sí, presentamos Bailarina, la canción con Facundo Soto de Guasones. Lo van a estar subiendo al MySpace, me imagino. Y mañana. Para todos los que no tuvimos oportunidad de ir. Bien. Mañana lunes en el MySpace de Federico Kempf y Tarantinos va a estar subiendo el video de Bailarina. Y bueno, Fede, te agradecemos mucho por estar en esta edición de El Fin del Fin de... Y bueno, muchas gracias por la compañía. Pronto poder ir a ver la banda y muchas gracias por haber estado ahí del otro lado, teniendo en cuenta el horario que es. La verdad que muchas gracias. No, la verdad que gracias. Además suena mucho Fede Kempf y Tarantinos en la radio, ¿eh? Así que atentis ahí escuchando la Nacional Rock 99.3, que 93.7, que suena a pleno. Es la hora, che, es la hora. El permitido de cada hora, ¿no? Un errorcito por hora no está mal. Ni hablar, me parece que está buenísimo que hagan un programa así, con toda la pila que le ponen y con toda la garra que le ponen. Está buenísimo. Y nada, un honor ser parte de ello. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, un beso grande a todos. Bueno, un besito grande a vos, muchas gracias y que tengas muy buenas noches y un feliz domingo. Una muy buena semana. Bueno, igualmente, chicas, gracias. Bueno, un beso, ¿eh? Chao. Lo tuvimos recién a Federico Kempf, de Federico Kempf a Tarantinos, que estuvieron tocando hoy, así que no dejen de entrar en www.myspace/Federico Kempf y Tarantinos o Fedekempf y Tarantinos.blogspot.com. Seguimos con el fin del fin de 6:30 de la mañana. Vamos a escuchar ahora a Insoportablemente Cruel de Andrés Calamaro y Calle 13. ¡Wow! ¡Qué horario loco, eh! Terminó el tiempo de los almanaques viejos. Queda todavía mucha tela que cortar. Y en el calendario una X roja me recuerda el día en que me dejaste de contestar. Va a ser insoportablemente cruel. Frente a los instantes que perdimos y detrás de los retratos que envejecen por nosotros dos. Siempre van perdiendo los motivos para despertarme cada día. Si fue que cerré los ojos alguna vez. Creí que cuando todo se termina es como uno lo imagina y nada más. Va a ser insoportablemente cruel. Oye, ¿qué pasó, mi amor? Va a ser insoportablemente cruel. Mírame, escucha esto. Te voy a hacer creer que eres importante. Por eso le escribo este tema a ti y a tus implantes. No me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima. Con estas rimas voy a pudrirte la autoestima. Tu única ideología va a ser la melancolía. Hoy vas a llorar más que la Virgen María. Voy a ser cruel durante todo el día. Cruel como hacerte una cirugía en el corazón a sangre fría. Cruel como violar a un incapacitado. Cruel como vender órganos de niños en un supermercado. Uno de cada cuatro días pienso seriamente que todo está muy mal. pero por perdida sigo adelante con la vida, es porque no hay otra más. Va a ser insoportablemente cruel seguir viviendo. Eres como el veneno que te inyecta con dientes de alfiler, por debajo de la piel una serpiente de cascabel. Ojalá que te dé duro la vida, que te dé duro como caer del cielo al suelo sin paracaídas. Eres un pedazo de masa que suda grasa de cerdo. Tú no sirves ni para un mal recuerdo. Tú eres el desaire forrado con pellejo. Cuando te miras al espejo no se ve tu reflejo. El corazón tú lo tienes, quién sabe dónde. Por eso cuando miras al cielo las estrellas se esconden. ¿Y si son diferente o fue que recién te diste cuenta que siempre fui igual? Que recién te diste cuenta que siempre fue igual. Es un descuido estar distraído, le sucede a cualquier mortal. Uno va a ser insoportablemente cruel. Cultura china pa' ti. Va a ser insoportablemente cruel. Cultura china pa' ti. Va a ser insoportablemente. Va a ser insoportablemente cruel. Dura China pa' ti. Just for one day. El fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Y continuamos acá en el fin del fin de 6 y 38 minutos de la madrugada de este domingo. Ojalá que lo disfrutes mucho. Hoy, esta noche de domingo, esta madrugada ha sido muy agitada para nosotros, Gala, ¿eh? Muchos imprevistos en el medio, se podría decir. Hemos ido a una fiesta en la que la dirección del lugar donde debíamos ir no era exactamente en la misma calle. Era una calle a la altura 1200, pero bueno, fuimos al 1200 de esa calle y no había nada. Resulta que, bueno, nos cruzábamos a otra persona y era una cuadra después a la misma altura, ¿no? Es verdad, afortunadas en realidad ahí a la vueltita nomás del lugar que estábamos buscando, pero ¿qué pasa? Llegamos a ese lugar finalmente, siendo las, qué sé yo, 3:30 de la mañana, ponele. Llegamos diciendo, bueno, llegamos a la fiesta, al final encontramos la dirección, qué copado, en el medio algunos amigos que habíamos invitado a la fiesta. Y nos enteramos que no era la fiesta ese día. No era la fiesta. Se ve que leímos mal, o sea, agosto era seguro, pero viste cuando estás arrancando el mes que todavía no te acostumbras a acomodar los fines de semana a las fechas realmente que corresponden, o sea, es como que todavía no estás anotando parciales, no estás anotando cosas que digas, bueno, ya me ubico más o menos qué fin de semana cae tal fecha. Entonces, evidentemente, bueno, nos confundimos y resultó ser una fiesta de hip hop, ponele. Pero, no sé, yo con el hip hop, Gala, todo bien igual, ¿eh? Todo bien con todos los ritmos musicales, me encanta la música. Pero no estaba como para entrar ahí a bailar hip hop, si se baila el hip hop, no, ponele. No, el problema central es que cuando llegamos estaban yendo todos. Pero, además, bueno, fue una confusión de ambas partes, ¿no? Desde los que nos pasaron la información que decía, ¿Gala?, que era en tal... No, que era en tal... A mí me calle. La pasaste vos, no sé, disculpa. No, igual fue error mío no chequear. Vos anotaste la dirección y era en una calle y era en la siguiente, en realidad. Pero no anoté la fecha, yo anoté la dirección, a vos te correspondía la fecha. No, pero por eso digo que fue una confusión desde la parte en que nos enviaron la dirección de una fiesta que estaba... Igual no importa. Terminamos en un bar divino, espectacular, que nos atienden siempre muy bien. Sí, eso es lo bueno. Que está bueno tener un lugar donde decir, no importa, me falló la salida inicial, pero terminé yendo al lugar donde te quedas con la sensación de que la pasaste mejor que aún hubiera sido al lugar donde tenías pensado ir, ¿entendés? Donde es un plan B, ponele ocasionalmente un plan B, pero la terminás pasando tan bien como si hubiera sido la salida planeada del mes. Estoy hablando nada más ni menos que del lugar Chabres. Este bar que queda acá tan cerquita de la radio, Gala. Enfrente, justamente, ¿no? Un lugar donde van todos los trabajadores de... No voy a acusar a nadie, ¿no? Pero de repente alguno de Radio Nacional se cruza enfrente y se toma un trago con Oscar. ¿Cómo estás ahí del otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos, Oscar? Muy bien, acá en la ciudad. ¿La ciudad volviendo ya el bar cerrado? Así es, volviendo a casa, despacito, tranquilo, con mucha niebla por el camino, pero bien. ¿En qué volvés? En coche, en este momento estoy parado. Ah, ¿no estarás manejando, hablando por teléfono? No, estoy parado en la estación de servicio, tranquilo. Contámonos, Oscar, o sea, ¿cómo es la bienvenida que vos le das a todos los clientes en tu local, ¿no? Aquí en la calle Maipú, entre La Valle y Tucumán. Mira, la idea principal es que, bueno, que se encuentren con un lugar, principalmente de todo, que sea cálido. Y eso es lo que tratamos nosotros en la empresa de darle a la gente. Que se sientan como en un verdadero club. Aparte, bueno, de disfrutar, tratar de disfrutar buenos tragos en la medida que se pueda, ¿no? Porque ese a veces... es el fuerte. El fuerte del lugar, yo te digo, es que preparen unos tragos. Que te digo, no importa lo que te pidas, no importa lo que te guste, yo he probado algún que otro trago ahí, varios, y son todos riquísimos, riquísimos. Bueno, muchas gracias. Sí, la idea, bueno, es que sea, y la gente que se relaje, se relaje, y para eso estamos nosotros, para ofrecerle música, que la pueden elegir, y bueno. Está... Y la onda de los tragos, ¿no? Vos a veces presentás algunos tragos de sí, manera de autor, ¿no? Vos tenés una carrera previa, ¿no? Contarnos un poco sobre eso y también los tragos que por ahí vas concluyendo en el camino. Sí, bueno, ya hace ya 23 años que estoy atrás de una barra y bueno, y tengo muchos tragos de autor. Lo que más salen generalmente son tragos de autor acá. Y sí. Bueno, los voy llevando, según la medida como vaya transcurriendo la noche, y si vienen a una previa, si es ya para el final... lo vamos llevando. Conocen al cliente, digamos. Conocen lo que el cliente quiere. Exactamente. Y me pasa constantemente. Los tragos de autor son un poco la vedette. ¿Y cómo vas seleccionando por ahí? ¿Cómo es el proceso de elegir cómo hacer un trago? ¿Cómo seleccionar un trago de autor, ¿no? ¿Cómo haces un trago... especialmente como sabes qué gusta más, que puede combinar con tal cosa. Exactamente. Y bueno, les voy preguntando qué es el destilado que les gusta, si es el ron, si es el vodka, si es el gin, si es el champán, un efervescente como para combinar con algunas frutas. Y bueno, los voy llevando y de pronto, si les gusta muy seco, dulce, frutales. Claro. Y los vamos hasta que, bueno, más o menos me tomo una idea yo de lo que... desean y bueno, le vamos preparando. Generalmente se van satisfechos. Acá tengo en un volante que reparten acá del bar Chabrés, recordemos, en la calle Maipú, un poco lo que es el diálogo del buen barman, ¿no? Hay un par de ítems de lo que es un buen barman y entre algunas de otras cosas dice: el barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma, color, genio y fantasía. Es así como uno de los mandamientos del barman acá del bar. Después dice también: no ofrezcas nunca una copa sin una sonrisa. Claro. Haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente. Y después también, como para cerrar, digamos, y resumiendo, dice: siente el orgullo de ser barman, pero merécelo. Exactamente. Así que ya un bar que te recibe con estos mandamientos, se podría decir. Mandamientos buena onda. Buena onda. No te impiden nada, sino que te ofrecen por ahí un mundo más allá del que un barman cualquiera puede ofrecer, ¿no? Sí, bueno, la idea es esa. Yo pongo cada cóctel que hago, pongo el corazón y es como si fuera para mí. Y no trato de ser como él. Engañan al cliente, se trata de ofrecerle todo y lo mejor. Quiero que se encuentre, se trata de ser el mejor anfitrión que pueda llegar a ver. ¿Hace cuánto más o menos que tenés el bar, Oscar? Y también cómo ha sido tu carrera a lo largo de estos veintipico de años siendo un barman. Bueno, la vocación vino tardía o no, a los 22 años me encontré que siempre me gustó estar en comunicación, siempre fui de estar en comunicación con la gente y bueno, después bueno, fui aprendiendo, capacitándome, estuve al lado de un maestro también como fue Eugenio Gallo en su momento, pero siempre yo capacitándome y tratando de arriesgar a que hacer las composiciones, hacer los cócteles, probar, tener, como son a veces ustedes cuando vienen, ofrecer algún cóctel como conejito de India, como queríamos decir, sanamente. Y con tragos nuevos y esto. Eso está bueno también, porque un poco más allá de los tragos establecidos que uno ya sabe que le gustan y que más allá de que en este bar particularmente se preparen bien, está bueno también encontrarse con algún trago nuevo, alguna combinación nueva de sabores en donde uno, con la confianza de que los tragos que ya te gusta se preparen bien, estar con la seguridad de probar algo nuevo, ¿no? Algo original, algo distinto. Sí. Eso, bueno. Yo quiero alguna anécdota también de bar, Gala, no sé vos. Alguna anécdota como las que nos ha pasado hoy, ponele. Como la de la silla vacía que vimos el otro día. O el vaso hoy. Desfondado, ponele, que se me cayó. ¿Qué? ¿Alguna anécdota del bar? Anécdota de Chabrés. Sí, mirá, hay unas cuantas, ¿no? Bueno, hoy fue muy atípico todo, fue hoy. pero bueno, fue lo del vaso, fue algo que no me lo esperaba y bueno. Yo quiero decir que no lo rompí, Oscar, no lo rompí, o sea, no fue mi intención nada, al menos. No, para nada, para esas nada. Esas cosas que nada. Pasan, un poco una ruleta, ¿no? Exactamente, exactamente. Se me caía la cara, no sabía qué hacer, etcétera. Cosas que pasan, pero si tenés todo, pero bueno. Clientes buena onda, no hay nada más que hacer. Y para ir cerrando, ¿qué trago nos recomendarías para el invierno, no? Para este invierno tan frío. Mirá, te puedo recomendar dos si gustas. Uno, sí. A base de... que es un copa cóctel. Uh-huh. A base de whisky. Sí. Drambuí. Pineal, que es una bebida... es un aperitivo nacional. Uh-huh. Y martini bianco. Refrescado, en copa cóctel, twist de naranja. Muy buen aperitivo. Y el drambuí le da la calidez de la miel que tiene su producto de por sí. Así que bueno. Y después Brando. Que ese Brando es un trago muy sí. parecido al Baileys. Que lleva a base de whisky. Qué rico. Amaretto. Licor de cacao. Crema y un touch de azúcar. Batido no. también en copa cóctel y espolvoreado si gustan con canela. Al estilo Chabres. Exacto. Al estilo Chabres. Todos tragos de invierno para ir a Chabres, el bar de Oscar Chabres en Maipú 530 entre Lavalle y Tucumán. Oscar, te agradecemos mucho estar aquí en el fin del finde. En la Nacional Rock 93.7, ya lo estaremos también subiendo toda la data al blog con tu parte también en la participación de este programa, así que te agradecemos mucho. No, al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad y bueno, eternamente agradecido. Bueno, Oscar, la verdad que bueno, te deseamos un más que buen domingo y una buenísima semana. Así vale. que gracias por haber estado ahí del otro lado. Te mandamos un beso grande. Adiós, que les vaya bien, muy buenos días. Chao, bueno, buen día. No dejen de llamarnos, atención, ahí que estás despierto, 6:51 de la mañana del domingo, llámanos al 4999-0937, que queremos saber qué estuviste haciendo, qué estás haciendo en este momento. Vamos a escuchar entonces ahora a Fede Kemps y Tarantinos haciendo Cerca Mío. Ver en el fondo de mis ojos esa chispa que al verte se ilumina. Podés oír las palabras que no digo, que te dicen algo que ni te imaginas. En el fondo de mi corazón y contemplar cómo late enloquecido. Puedes creer todo esto que te digo. Un beso en el alma y sin vergüenza lo repito. Decirte otra vez que sentir vivo, que la luz de tu mirada cambia mi destino y que las hojas en el viento marcan mi camino. Continuamos en el fin del fin de 6 y 54 minutos de la mañana. No dejen de llamarnos, por favor, que nos encanta que nos llamen como Pablo de Lugano, como Carmen, como Fer. Tanta gente que ha participado por las entradas para la Band Premier que se va a estar llevando a cabo este lunes 9 de agosto en el Hoyts del Abasto a las 20 horas. Llamen, llamen, que te puedes llevar una entrada y el lunes llevas a tu novia al cine y quedas como un ganador. Así que 4999-0937. 4999-0937. Llámanos y participa por las entradas. Acordate, últimos tres del DNI, tu nombre y un teléfono para que te podamos llamar. Y te llevas las entradas para ir al cine a ver Depredadores, la Band Premier, de parte de www.asalallenaonline.com.ar. Además, ya tenemos dos ganadores para esas entradas. Dos fijos. Quedan tres nada más. Dos fijos, verdad, porque participaron en los programas anteriores y se llevaron todo. Así que este es el día en el que se realiza el sorteo. Si llamas ahora, por ahí te puedes llegar a ganar un segundo par de entradas para ir el viernes a las 8 de la noche al Hoyts a ver Lunes, lunes, lunes. Este lunes, Galú. Estamos hablando de este lunes. Este lunes, mañana. Ya, ya. Mañana, ya. Ya. Así que, bueno, apúrate, participá. Y también yo digo que por Facebook nosotras estamos anunciando, ¿no? A todos los tuiteros que están a esta hora, ¿no? 6 de la mañana, casi 7. Que está en el Twitter. Aprovechen en el Twitter también, y en el Facebook, en cualquier lugar, ya sabés, participá. Y también llamando al 4999-0937. El que llama ahora, en este momento, se lleva el par de entradas y otro regalo sorpresa. Un regalo sorpresa. No vamos sorpresa, a decir, no digamos nada. Ser. No digamos nada. Un regalo sorpresa recontra recopante. Así que 4999-0937. Llámanos. Y vos, que estás en el Twitter ahí, que sos un recontra re fanático del Twitter, como decíamos la semana pasada que estuvo caído, si no te pegaste un tiro y nos estás escuchando, te vamos a decir los tweets destacados de esta semana. Algunas cosas que estuvimos leyendo por ahí y que nos llamaron la atención, un poco bizarras, un poco casi que interesantes, no casi sé. Que por el Día del Niño, oh, el Twitter se volvió loco, ¿no? Como que hasta cambió la caripela el Twitter. Es verdad. Es un como un camaleón, un Twitter camaleón que se adapta a las necesidades del cliente. Más o menos como el Google, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tenemos por... A mí hay una que me causó mucha gracia, que es Pili Keimel diciendo: hoy hice arroz, lo hice para mí, y vos no comes, Gil. Haciendo una parodia a la publicidad esta tan cómica y tan reproducida, ¿no? En la televisión del subte, que es la de Mamá Luchetti. No es por hacer ninguna publicidad, ¿no? Pero hay una canción muy rara que es Diana Ross, que dice: hoy hice arroz, lo hice para mí, bla, bla, bla. Bueno, él hace una parodia haciendo... Ella dice: hoy hice arroz, lo hice para vos, yo soy Diana Ross. Y él dice: hoy hice arroz, lo hice para mí, vos no comés, Gil. O sea, está como un poco resentida, no, por él. Hablando de arroz, hoy hice arroz, al arroz yamaní. Para todos los que no comen arroz ya sabemos por qué. Este es un arroz que es re buena onda, ¿eh? Así que bueno, por otro lado, uno así como un poco bizarro, te podría decir, algo relacionado con Wanda Nara, ese personaje mediático que dice, bueno, en realidad es Real Jorge, que dice que Wanda Nara dice que le hackearon la cuenta por quinta vez. Que alguien le diga que deje de poner pete como contraseña. Y es algo complicado, Wanda. Wanda, yo diría que... Igual ya Wanda me parece que está en cualquiera, ya está como en otro estatus, ya se le pasó esa época ¿no? Ponele. Sí. Nunca se sabe, nunca se sabe. Ahora nunca se dicen señoras esposas, claro. ¿Viste? Tengo dos hijos, estoy embarazada por 500 veces. Otra que Maru Botana, boludo, cómprale un televisor. ¿Hacemos una colecta para Maru Botana? ¿Un televisor para Maru? ¿Que deje de tener hijos? ¿Cuántos tiene? ¿7, 8, 9? Después, ¿10? Analizando un poco la actualidad, hay un chico que dice Adrián Brienza, que el otro día... tuiteó, ¿no? Que llegaron a la conclusión con Sabri arroba, ¿no? Porque la arroba se usa en es como las redes sociales. Claro. ¿Sí? No, para nombrar una persona vos pones arroba y el nombre del tuit de esa persona. Lo mismo pasa en Facebook y todo. Pero bueno, el otro día llegaron al acuerdo Adrián Brienza con Sabri guión bajo oso a la triste conclusión de que el hombre nuevo resultó ser Flogger. Yo no comparto igual, ¿eh? Y bueno, pero o sea, hay que adaptarse un poco también a nuestra nueva generación que trae aparejado un montón de tendencias virtuales que uno está tratando de comprender, como en este caso te contamos los tweets que tratamos de comprender. Ahora a mí me causa gracia, porque los floggers ya no existen. Los floggers no existen más, ahora son los tuiteros. Entonces, los tuiteros se quieren burlar de los floggers y no aceptando que son la nueva generación de aliens que están... pendientes de la informática. Todos virtual. Los enfermos virtuales, quédense ahí, nos encontramos en la próxima hora del fin de nuestra operadora técnica Dalila Cáceres. Vamos con el informativo a ver si nos informamos un poquito y dejamos de andar navegando tanto por internet. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 7:01. Hace mucho frío a esta hora en Buenos Aires y alrededores, en este domingo 8 de agosto de 2010, con cielo despejado, pero hay neblina, la visibilidad por ese fenómeno está reducida a 7 kilómetros. Temperatura 4 grados 8 décimos, la humedad 98%, muy alto el índice de la presión atmosférica, 19,7 hectopascales, no se registra viento en superficie. Suspenden el juicio a 3 represores del centro clandestino que funcionó en la base naval de Mar del Plata. Un informe interno de la AFIP revela el alto nivel de evasión impositiva y previsional en los sectores más rentables del agro. Entre el lunes y el martes se llevará a cabo en el Palacio San Martín el Seminario Internacional sobre el Fortalecimiento de la Prevención y Prohibición de la Tortura. Juan Manuel Santos asumió en Colombia con la esperanza de derrotar a la guerrilla y la obligación de restablecer las relaciones con los países de la región. El director técnico de Estudiantes de La Plata, Alejandro Sabela, reconoció que su equipo tuvo fallas frente a Newell's Old Boys, pero resaltó el resultado final del 1-0. Cielo despejado con neblina en Buenos Aires y aledaños, la visibilidad por ese fenómeno está reducida a 7 kilómetros. Temperatura 4 grados 8 décimos, la humedad de 98%, presión atmosférica 1019,7 hectopascales y no se registra viento en superficie. La hora nacional rock en la República Argentina, 7:03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Liberación. todo y que se escuche tu voz. Basta de quejarte, despejate, mejor que enfermarte de todo. Montate al flow que te trae esta rima. No pares más, puedes hacer lo que quieras. Lo que imagines, que te ilumine, vos decime. Sabes bien que todo lo puedes hacer. Haz que vacile, no lo desperdicies. Porque este encuentro no es casual, vos ya lo sabes. Y nunca olvides que tu estilo es parte de tu arte en esta tierra. Si podés elegir cómo volar o vivir, podés hacerlo de cualquier manera. Y nunca olvides que tu estilo es parte de tu arte en esta tierra. Si podés elegir cómo volar o vivir, podés hacerlo de cualquier manera. Liberación, y si mi política es esta canción, termino el tiempo del silencio, esta es mi declaración. No siento limitación para decírtelo, ya me cansé de ocultarlo, ya tomé la decisión. Que en cada oración esta rima te encuentro, que en cada pensamiento te beso, sabes que yo no quiero ser más tu sister, quiero ser tu amor. Seguime, vibrame con tu ritmo, bailame, con tu alma rap, dame, sentime, no pares más, subite al ritmo, subite al flow y destila sensación. Y nunca olvides que tu estilo es parte de tu arte en esta tierra. Si podés elegir cómo volar o vivir, podés hacerlo de cualquier manera. Nunca olvides que tu estilo es parte de tu arte en esta tierra. Si podés elegir cómo volar o vivir, podés hacerlo de cualquier manera, es tu decisión. Porque ese tiempo del entendimiento, de mi propia voz, de la de adentro, la que me pide que rime, que siga e insiste en el interior. Resiste, vacila, relájate, montate a mi flow, quédate conmigo, yo me quedo con vos. Relaja, festeja, para de quejarte, no queda otra forma de liberación. Y escúchame, tu atención dame, no queda otra forma de liberación. Este es mi estilo, te insiste y redice, no quiero ser más tu sister, quiero ser tu amor. Ahora es mi turno de hablar. Continuamos en el fin del fin de 7 y 9 minutos, una nueva hora acá en el fin del fin de Acordate. Te acompañamos hasta las 8 de la mañana en esta madrugada tan fría de agosto. ¡Oh! Muy bien, recordamos, para participar por las entradas, quedan 3 pares de entradas para la Avant Premier, cortesía de www.asalallenaonline.com.ar. 4999-0937, llámanos, te llevas un par de entradas para ir a ver Depredadores este lunes 9 de agosto, mañana, ya, a las 8 de la noche en el Hoyts del Abasto. Llámanos, 4999-0937, vas tipo 7 y media, retiras las entradas, llevas a tu pareja, a tu amigo, a tu ahijado, a quien quieras, y te vas a ver una buena película. Así que ya saben, 4999-0937, 3 pares de entradas para ir a ver Depredadores mañana. No cuesta nada, solo tenés que llamar, pedir, solicitar tus entradas, dejar los últimos números del documento y nada. Un teléfono. Un teléfono para que te llamemos y te digamos, che, vos obviamente ganaste. Aparte, ni siquiera. Por ahí te nos cruzás, ¿no? Ni siquiera, obvio, a mí seguro porque yo voy a ir. Pero ni siquiera tenés que pasar a buscarlas por la radio, después ir, qué sé yo. Vas directamente al Abasto, ¿entendés? Te llamamos, te dijimos, hola, ¿qué tal? ¿Ganaste las entradas? Vas directamente al Abasto y te vas a ver una buena película. 4999-0937 y el resto ya lo sabes. Te facilitamos las cosas. Te facilitamos las cosas, así como es más fácil, ¿no? Escuchar rock que escuchar poesía, ¿no? Pero puede este ser, caso, puede ser. En este caso te vamos a hacer las cosas más difíciles. Nos gusta complicarte las cosas. Y estamos aquí, al lado de un poeta, ¿no? ¿Cómo te querés catalogar, Walter Godoy? Bueno, ¿qué tal? Yo me catalogo como pop-eta. ¿Pop-eta? Claro, le agrego una P para que suene así como más como lo, como no, los raperos que se ponen apodos. Claro, sí. Soy pop-eta. O roqueta. rock poeta, no sé. ¿Y cómo es el rockero mundo entre así la fina línea o la gran línea que hay entre el rock y la poesía, ¿no? A mí me parece que lo que está ocurriendo ahora en los recitales de poesía, como el Rock and Poetry, por ejemplo, que es como el caso más paradigmático de eso, es que ya el poeta, más que poeta, en realidad se está transformando en alguien que hace una perfo, en que está haciendo como algo más que simplemente leer un texto. Y que a veces vos agarrás a esos poetas que hacen perfo en vivo, que leen y que sí, te entretienen y que está buenísimo, y por ahí el texto, en el papel, en tanto que literatura, que poema, por ahí no está tan bueno, no funciona con esas reglas, pero esa cosa del vivo sí. Entonces se da como una cosa así en el que está, digamos, como un nuevo género, ocurriendo otra cosa. El histrionismo propio también, ¿no? Porque, o sea, no, uno puede leer algo, pero también depende de cómo, claro, lo leas y cómo lo interpretes. Porque más allá de la lectura y de lo que la palabra escrita dice, la, sí, interpretación juega un rol fundamental, ¿no? Y a mí me parece que además nosotros que estamos escribiendo ya como pensando en lo que va a ser la lectura o teniéndola en cuenta, los textos se modifican también en ese sentido. Porque vos estás pensando como en el gag, entonces, o en el hit del texto. Entonces, para mí es como una cosa nueva. Está el poeta, que escribe, claro, que como mucho va a una lectura donde hay señoras sentadas y lee sus poesías. Sí. Y estamos toda esta camada de gente que probablemente escribimos muy mal, pero que en las lecturas ocurren cosas y está buenísimo. Escriben pensando en cómo lo van a leer también. Claro, no solo la escritura en sí. Es una composición previa, claro, que tiene en cuenta no solo la escritura de alguien, sí, que lo va a leer, sino de alguien que lo va a escuchar. A mí me parece que el próximo paso sería sincerar que esto ocurre, dejar la poesía de un lado y inaugurar el slam nueva poetry o lo que es el rock and poetry, por ejemplo, ahora. A mí, ¿no? Claro, yo hablé con muchas personas que por ahí, no sé, la situación más cercana y que más me gusta es justamente el rock and, claro, poetry, donde se presentan un montón de poetas, entre, claro, comillas, y siempre que hago comillas las hago gesticularmente. Conejitos. Gala está, claro, haciendo comillas. Sí, la cámara la toma. Y siempre que se lo recomiendo a alguien, siempre me dicen, a mí no me gusta la poesía. Claro, y yo, ¿cómo les hago entender que no es, claro, eso? Que es la manera de expresarlo en vivo, que es un modo generacional, sí, de expresar lo que realmente nos pasa y que es una mezcla entre poesía y stand-up. Sí, stand-up, es una perfo, es una poesía rockera, porque te parás arriba del escenario, están todos borrachos como en un total de rock, tenés que arengar al público, claro, te pueden revolear cosas. Y sí, es una situación de recital en realidad. Está bueno, es divertido. Sí, es una mezcla. Bueno, nosotras estuvimos en el pasado Rock and Poetry, sí, el viernes del mes pasado, que sí, fue... Sí, el Rock and Poetry 13, que era como un cumpleaños, creo. Claro, el Rock and Poetry del cumpleaños número 3. Sí. Estuvimos pasando un audio justamente de tus poesías acerca del rock independiente. Claro, el indie rock, señora. El indie rock. Tenga miedo. Y bueno, y además, bueno, vos sos una persona que ha escrito poesías y formás parte de un programa de radio que llevó una trayectoria bastante larga, que era Hacé lo que quieras. Sí, y lleva, porque Hacé lo que quieras está al aire desde el 2004 y generalmente tuvo interrupciones de solo algunos meses, pasó por varias radios comunitarias, luego estuvo en radios por internet. Que bueno, también fueron ustedes las que me dieron la información, claro, para acercarme al mundo de la radio por internet, y estuvo bueno ver su ejemplo porque me sirvió a mí de ejemplo para imitarlo. Y ahora, por ejemplo, estuvimos trabajando un año en una radio por internet, que es Radio Sónica, que son radios que solo salen por internet, y en este momento hago otro programa de radio en ese mismo horario donde estaba Hacé lo que quieras, y Hacé lo que quieras está exiliado, buscando a ver por dónde emerger nuevamente. Por dónde salir. Este nuevo programa se llama Luditas Sexuales. Sí. Que sale los lunes a las 22 horas por Radio Sónica. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Luditas Sexuales y Hacé lo que quieras? Hacé lo que quieras es un programa de humor y de música, y Luditas Sexuales es un programa donde se toca una temática diferente que tiene que ver con el activismo de género, tiene que ver con la teoría queer, tiene que ver con el mundo GLTV, tiene que ver con el anarquismo, el amor libre, se tocan esas temáticas. Como las temáticas más que rompen una, sí, ¿no? Pequeñas grandes temáticas. No, no nos metemos en temas difíciles. No, puedes hacer un ciclo a lo Virta Legrande 400 años, que todavía no lo hemos terminado de concluir. El lunes pasado, por ejemplo, que fue el primer programa en vivo, porque este programa lo hacíamos en un podcast, el lunes pasado vino una personaje del mundo BDSM, que era una especie de dominante estrella del mundo BDSM. Sí. Y yo, que en realidad también estoy como enterándome de todo eso, o sea, estoy ahí en el programa, pero estoy como una especie de oyente preguntando cosas desde un lugar también de curiosidad. Está bueno. Bueno, les recordamos a los oyentes con Walter Godoy, un poeta, además hombre de radio, también que está con Hacé lo que quieras, también con este nuevo proyecto. Y les comentamos, lo conocimos a Walter Godoy en el Rock and Poetry, un ciclo que mezcla un poco el rock con la poesía, en donde existe el rock puramente dicho, la poesía puramente dicha, y también esta cosa en el medio que es poesía y rock al mismo tiempo. No podíamos dejar de pedirte, Walter, que nos leas algunos poemas de tu autoría y también, obviamente, pasar algún blog o alguna data para que la gente te pueda encontrar en internet. Bueno, lo que voy a leer ahora es algo de lo que estoy leyendo, que también estuve leyendo en el Rock and Poetry, que se llama Los proselitistas del rock, que es un manual de prensa hogareña y digresiones acerca de eso que llamamos rock. Que esto es un librito que fue editado hace 2 años o hace 1 año y pico por Silk, editorial Casi Incendio la Casa, que son los chicos que organizan el Rock and Poetry. Le mandamos un beso a Juan Manuel Meldaza, ya que es el notero, ¿no? Estrella del programa o algo así, me comentó. Que sale de móvil de cronista. Cronista trasnochado. El cronista trasnochado. Estoy Nacional durmiendo rock en mi casa. Bueno, y esto es como la nueva versión de ese librito viejo, la idea es que se reedite antes de fin de año en un librito y que haya presentación y demás, pero le hicimos una edición fanzine de Luditas Textuales. Fotocopia, hoja fotocopiada, y lo repartimos gratis en las lecturas. Hoja 4 doblada, fotocopiada. Claro, viene así, a lo punk. Sí. Famosa fanzine. Y estos son poemas que además tienen que ver con reflexiones acerca del rock, como bien se habrán dado cuenta. Y ya que estamos en una radio dedicada al rock, creo que viene muy bien. Vamos a comenzar con uno donde se hace una reflexión acerca... A ver si lo encuentro. Ah, sí, del rock nacional. Se llama Proxeneta. Tiene un epígrafe de Los Babasónicos, de la canción Pobre Duende, que dice: miren lo que han hecho con el duende del rock, lo han destrozado, lo han convertido en una estampa estúpida de sumisión. Y el texto dice: Alan Freed lo bautizó, cobró derechos de autor por pasar a Chuck Berry, luego los Beach Boys plagiaron al Proxeneta negro, y la maquinaria imprimió plásticos. La ola inglesa refinó el arte, pero el rock es guerra de secesión. Entonces, ¿qué hace el rock en el Río de la Plata? Es bastante controversial, Walter, como se darán cuenta. Para que la señora opine en su casa acerca del rock nacional. Esto lo van a levantar. Pero lo van a levantar de todos los programas que andan viviendo. Los rockeros argentinos cargan con esa broma de nada, estar haciendo una versión de una música que en realidad es extranjera, pero que igual ya tiene más de 40 años de historia acá en el país, así que como extranjera, pero ya está como folclorizada. Y este tiene que ver con el indie rock, se llama Optimismo. Tiene un epígrafe de un blog que se llama Mal Musical, que es un blog de crítica de música, y que y también eran bastante bélicos y polémicos, y me divierten mucho, así que lo cito. Dice, el indie rock argentino se inclina ante la brutalidad y la violencia de la burguesía y presta sus servicios culturales. Lo mejor es que el indie muera, que se muera ya mismo, nos está perjudicando a todos. Eso dice el epígrafe. Muy agresivo. Ese es solo el epígrafe. Quiero escuchar el resto, por favor. El resto es tocar en un festival para ayudar a no sé qué pueblo inundado, de no sé qué provincia, de no sé qué país, está bien. Tocar para juntar alimentos para no sé qué comunidad aborigen, está bien. Tocar en un festival anti-Estados Unidos, está bien. Tocar para una marca de gaseosa, está bien. Tocar para el gobierno, está bien. Tocar... está bien. Y tocarse está bien. Tocarse también. Tocarse también. Tóquense. Y no sé. Hay algunas reflexiones. Queremos otro, Walter. Busca ahí Walter, en ese libro que tiene mucho para dar, sí. Por favor. El Walter stand-up me causa mucha gracia porque se pone es muy nervioso. Mejor, te digo, es una puesta en escena. Puede ser. Es una puesta en escena. Sí. Igual no. Que vale la pena verla. No me... o sea, frente al público en el escenario no me nervioso, digamos, no me pongo nervioso. No es nervioso. Nerviosismo. Pero pones, claro, no es nervioso, es como que vos decís, yo estoy acá en el escenario. ¡Cállate! Estoy yo acá, porque no hables. Pasa mucho eso, ¿vale? Sí, también sí, sí. El más aplaudido del rock and poetry. Pasa mucho que últimamente, tipo, uno va a ver una banda y a veces uno califica la banda en base a cómo estuvo el público, ¿no? Tipo, ¿cuántas fiestas lleva tal banda? Entonces a veces está entre... ¿El show está abajo o está arriba del escenario? Y Walter es un poeta de este siglo. De las masas. Claro, te calla la boca y te dice, de movida, que el espectáculo es él, ¿entendés? Y a donde vos estás yendo es a verlo a él, entre otras personas también, pero como que pone su autoridad, ¿no? Su forma de ser, un poco de actitud. Sí, a mí lo que me... A mí lo que... qué sé yo, me divierte. O sea, si vas a un recital de poesía... desafiar un poco al público. Si vas a un recital de poesía, está bien. El rock and poetry es como el extremo, donde ya es tipo un recital de rock y las reglas son otras. Pero si vas a un lugar donde se supone que vas a escuchar a alguien leer un poema, mínimo tenés que tener un silencio, mínimo. Sí. Eso por pero un lado. Pero está bien exigirlo si no te lo y dan. Por el otro, hay que pedir lo que uno quiere, esperar. Qué sé yo, es para reírse. ¿Tenemos otro más? Sí, este habla justamente de eso, del tema del público. Tiene un epígrafe de una banda de rock argentino de La Plata, que no sé si conocen, que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¡Ay, y dice, me suena! Una banda indie rock de La Plata. Dice, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle, la banda de mi calle. Esto me hace acordar un poco a Facebook también. A ver qué escribe en tu muro. En tu muro. Sí. Y dice el texto... A ver qué tuitea. Sobre el escenario se despereza la banda. Abajo el público enciende bengalas, balbucea cánticos, algunos empacan silencio, otros mueren. En un recital de rock, la expresión se organiza, reparte turnos para todos. Termina un tema, aplausos. El respeto solidario de una limitada comunidad de autómatas que blande palmas, sudorosa y sordamente, busca en el ruido un hilo de luz del cual tirar y alejar la oscuridad del hastío. Hostia de solos masturbatorios, solemnidad que reclama emergencia y provoca sueño. Una máquina de aplausos le quitaría fatiga a esta democracia de los turnos. ¿Qué puedo decir después de eso, boludo? El aplauso del público argentino, ahí lo vemos, la señora emocionada. Tengo el último poema que es cortito y es que es el que cierra, de hecho, todo este librito que se llama Los proselitistas del rock. ¿Y el epígrafe es de? ¿De qué banda? El epígrafe es de uno. El epígrafe es de un grupo autoral francés que se llama Ticum, que están escribiendo unos textos que están buenísimos, que son re poéticos y filosóficos y que los pueden buscar en internet. Y el epígrafe dice: el poema se llama Rock and Roll Can Never Die. El epígrafe de Ticum dice: una entidad agonizante se sacrifica como contenido para sobrevivir como forma. Y el poema dice: el rock, pese a su fracaso como cultura, conserva el encanto de la electricidad. Sostiene y lo sostiene el peso neto de su forma. Es apenas un amague de refugio. Este es su máximo logro. Un minuto de electricidad liquida a 1000 poetas. Buenísimo. Ahí está el cierre. La verdad ha sido revelada en este momento. Sí, ahí estaba para que la gente... Nada mejor que una radio de rock también. Sí, deje la poesía de lado, dedíquese a la guitarra. Claro. Hágase un poco de humor con respecto al rock, ¿no? Claro. Una cosa tan seria y tan estructurada. Yo como... ¿Componer, Walter? Yo como casi periodista de rock, soy casi músico frustrado. Te quería comentar y como para ir cerrando también, sí. Walter, el tema del epígrafo, ¿no? Porque estuvimos leyendo muchos epígrafes de bandas, extractos de temas musicales. ¿Qué función cumple el epígrafe antes de leer una pieza textual, poética o lo que sea? En el caso de este librito yo lo utilicé un poco para meter como cosas de la cultura del rock de acá, como por ejemplo o sea, hay epígrafes, por ejemplo, de Masacre, Babasónicos, de Divididos, y además hay epígrafes de Peter Capusotto, y hay epígrafes de cosas un poco más tipo Bob Black, Ticum, hay un epígrafe de Cristian Aldana. ¿Es un antes o un después el epígrafe? Para mí es una broma, o sea, todo este libro comienza con explicando lo que es una chanza, que es un hecho burlesco para recrear el ánimo, ejercitar el ingenio, y esto como chanza se trata de eso. Básicamente de que a veces el epígrafe es más divertido que el poema, es más extenso, es más serio, y es un poco el chiste que propone el libro, ¿no? También. Un modo de entrada a todo eso que la función que cumplen los poetas, de todo eso que está dicho, más allá de lo que está dicho puntualmente. Y así es un chiste también, Walter, para los poetas. Una cosa, ¿tenés algún blog, algo en internet, así como para que la gente te pueda encontrar más allá de esto? Walter Godoy, que estuvo hoy acá en el fin del finde. Sí, además de un ser humano, soy alguien que está en internet. Me pueden encontrar en un blog que se llama hechoburlesco.blogspot.com. Y esta noche, a las 21 horas, en Borges 1655, en Espacio Dada, hay una lectura donde voy a estar leyendo junto a mi amiga Leonor Silvestri, y van a estar tocando las bandas Libitones y Envidia, que están buenas, así que bueno, poesía y acústicos de bandas, pueden ir. Bueno, Walter, la verdad que te agradecemos, no dejen de entrar entonces en hechosburlescos.blogspot.com, ahí toda la data de Walter y mucho más, además en editorialsilk.blogspot.com, que también está él en los ciclos del Rock and Poetry, que ya les hemos comentado en programas anteriores. Muchas gracias a Walter ustedes, y a tu compañera del día de la fecha que está ahí, que no habló, pero está ahí ambientando un poco. Así que muchas gracias. Y a continuación, un bloque así un poco rockero, en honor a los 50 que tantos nos gustan a Gala y a mí, rock and rolleros. Vamos a escuchar a Elvis Presley haciendo Childhood Rock. Swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple. Be the

so kind. Got to tell this world that you mind. It ain't your time to hear that I quit on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Continuamos en el fin del fin de lo que escuchábamos recién, es a Jerry Lee Lewis haciendo Great Balls of Fire. Un tema que me dejó cebada totalmente. Si vieran lo que era esto, oh, no puedes parar de bailar. Un honor, nos merecíamos un bloque gala así, un honor a los 50, ¿no? Un poco los padres de todo lo que estamos viviendo hoy en día, aunque no seas tan consciente de eso. Es verdad. Es verdad. El bloque. Es verdad. El bloque es verdad. 50 es un bloque cortito y al pie. Es como un bloque punk, ¿no? 2-3 minutos cada tema y que la gente de repente estás volviendo a tu casa de una noche agitada y escuchás esos temas y seguís bailando, ¿no? Por más que estés con las ojeras o por ahí que te estés levantando con la cara hinchada, ¿no? Y es un bloque que te levanta, ¿no? O por ahí venís de bailar cumbia. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Por ahí venís de un boliche que te pasan todo reggaetón, escuchaste esto y decís, loco, ¿qué hacía bailando eso? Esta es la posta. Voy a empezar a escuchar buena música. No, mentira, todo bien. No, todo bien, aguante el reggaetón. Bueno, siguiendo con el programa, ya son las 8 menos 25, ¿no? De esta madrugada. Y estamos con Tomás, que viene a hacer su sección de la película dominguera. La película dominguera te la presentamos nosotras porque las computadoras están así como recontra rebeldes hoy. Así que de parte de www.asalallenaonline.com.ar lo tenemos a Tomás Luzzani, un miembro que ya ha estado en el programa, pero que como nos cae tan bien, hoy vino de vuelta. Hola Tommy, ¿cómo estás? Buen día Vicky, buen día Gala. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? Ay, vos muy siempre fresco, tan de buen amor. Horario, siempre es tan fresco, ¿verdad? Me encanta, estás más fresco que nosotros. ¿Querés venir el próximo domingo a conducir nuestro programa? No, ustedes lo hacen muy bien, lo sofocaría. ¿Qué haces después de acá? Se nos empieza... No sé, ¿qué hacen ustedes? El típico chamullo de qué signo sos. Tomás, ay, Tomás. ¿Venís siempre a bailar acá? Sí, qué buenas orejeras, qué bien te quedan los auriculares. Muchas gracias. Bueno, Tommy, contanos un poco, ¿qué te trae hoy por acá? Bueno, hoy vengo a contar una anécdota y hablar un poco de cine. Sucede que, bueno, yo, para los oyentes que no lo saben, estudiaba cine y después pasé a ser crítico porque me gustaba mucho escribir sobre cine, analizar las películas y lo demás. Pero a mí el cine me apasionó desde siempre, desde que era muy chiquito, yo tenía 5 años y volví al futuro y quedé, ay, yo quiero hacer eso. Yo quiero subirme a ese auto. No era eso lo que pasaba, la gente pensaba que uno quería ser como Marty, viajar en el tiempo y a tener aventuras y así, pero yo no quería eso, yo quería hacer una película así y hacer que los demás sientan esa pasión que yo estaba sintiendo, eso, ese estado de fascinación total. Entonces, bueno, empezaba a ver películas, tenía 7, 8 años y me pasaba todo el día en el videoclub, me llevaba 3 o 4 películas a mi casa, ya era amigo de los dueños del videoclub. Es más, había terminado recomendando películas a los clientes que pasaban por ahí. Pero sin embargo, para la mayoría de mis amigos y a la gente que no me conocía del videoclub, yo era ese chico al que le gustaba el cine. Hasta que de repente un día empecé a estudiar cine y pasé de ser ese chico al que le gustaba hacer el cine a ese cineasta. Entonces la gente empezaba a preguntarme todo el tiempo, che, ¿vos qué sabés de cine? ¿Qué me recomendás? Claro, cómo cambia el rótulo, ¿no? Una vez que uno por ahí, te gustó siempre el cine, pero empezaste a estudiar cine y ya te ven con otra cara. Ya tenés como una autoridad distinta para opinar al respecto, ¿no? Como le puede pasar a un médico o cualquier cosa. Sí, totalmente. Pasa de ser nada ese chico, sí, el que le habla siempre las películas y cree que sabe de cine, a ser el erudito del cine. Y claro. Bueno, no era así. Yo sabía prácticamente lo mismo, la diferencia que, bueno, empecé a estar más en el tema. Y bueno, la gente me preguntaba, Tomás, ¿qué me recomendás? Entonces yo agarré y decía, bueno, trataba de recomendar cosas que la gente más o menos conociera como para que se sintieran familiarizados y no tirarle una bomba de entrada. si era una chica, trataba de decirle, bueno, ¿viste Diarios de una Pasión? Es re linda, ¿no? Es sí, re romántico. La podemos ver juntos. Te abrazo si querés, si te dan miedo. Nada que ver. Y a mis amigos y a los hermanos en general, trataba de recomendarle algún otro tipo de película. No sé, Los Sospechosos de Siempre, que tiene un poco de acción, tiene unos finales. Más machota. Claro. Y además porque tenía un buen final y la gente se te queda hablando, no, qué buena película. Entonces, bueno, trataba de ir por ese lado. Entonces la gente a veces decía, no, pero che, ya la vi, esa se reconocía, la vi todo el mundo. Entonces, bueno, trató de agarrar y decir, bueno, vamos a los clásicos, a las bases, esa gente, a cosas que le huele a la cabeza de poner una película a la gente, no sé, El Padrino, Casablanca, El Ciudadano. Y después tenía que dividirme entre los que agarraron y me miraban con cara, no, hermano, esas películas las vio todo el mundo, y los que agarraron y decían, no, hermano, pará, es una película en blanco y negro, es re aburrido. Hay que empezar a catalogar a la gente, ¿no? Según los comentarios que te hacen antes de recomendar una película, qué situación, qué película le puede gustar, difícil, ¿no? Qué tipo de las que te dejan difícil pensando, las clasiqueras o las hollywoodenses pochocleras, ¿no? Claro, yo trataba de, bueno, buscar algo dentro de ese, de lo que yo creo que le podría llegar a gustar, algo distinto. Entonces a ver, dije, bueno, estoy cansado de que la gente no le guste lo que le recomiendo porque o piensa que es aburrido o piensa que lo vio todo el mundo, o piensa que es muy conocido. Entonces me armó un listado al que le puse esas 5 películas que le recomendás a los que no ven cine y te piden ver algo distinto. El cual... Se hizo como un top 5, tipo, te agarro por MSN, como me ha pasado más de una vez, Tomás. Genial. Esto es una realidad. Genial. Che, Tommy, mira, la verdad es que tengo ganas de ver una película. ¿Qué me recomendás para ver hoy? Entonces el chabón ya está. Ya no tenés que pensar, no tenés que empezar a decir, bueno, a ver quién me está hablando, porque también el nick de MSN no sabés quién carajo es hoy en día. Listo, tengo un top 5, te tiro las películas y fíjate. ¿Cuáles son el top 5 de Tommy recomendado? Bueno, hoy por hoy el top 5 tiene las siguientes películas. Las dos, Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, de Richard Linklater. La Otra Cara del Amor, de Kevin Smith, también conocido como Chasing Amy. Nick y Nora, Una Noche de Música y Amor, de Peter Sollett. El Camino de los Sueños, de David Lynch. Y bueno, la película que es para este día, que se llama Donnie Darko, de Richard Kelly, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore y Patrick Swayze. Muy loco, me muy loco. Las últimas dos, muy loco igual. Lo que le pasa a Tomás también, Gala. Muy loco lo que le pasa a Tomás porque es una realidad. O sea, muchas veces pasa que, no sé, como le pasa a él, por ejemplo, que estudia cine, entonces todo el mundo te dice, bueno, a ver, recomendame una película, o ya es el tema de, viste, cinéfilo, y él tiene que dar la nota y hacer el comentario cumbre o cerrarte todas las dudas que uno tenga con respecto al cine. Le puede pasar a una persona que está estudiando medicina, que la gente va, o un familiar dice, mira, me sale una ronchita acá, tengo fiebre, esto, ¿qué tengo? Y es como, no sé, estoy haciendo el CBC, hermano. Bueno, no, pero vos estudias medicina, escúchame, tenés que saber lo que pasa. Entonces pasa mucho, como la gente que se cree que nosotras somos locutoras, ponele. O que sabemos de música, o sabemos de radio. Entre el locutor y el conductor de radio es algo muy, muy esencial, que no es... Pues, o sea, es simplemente distinto, ¿no? Claro. El locutor tiene una preparación en la voz y el conductor tiene una voz... Es esto, no expliquemos. Irregular. Es esto. Claro, simplemente es esto. La voz que no tienen la compensan con la simpatía, el agradable, la energía. Claro, gracias. Igual hay conductores también mucho más. Hay conductores que a la vez son locutores, claro, pero bueno, no siempre se locutores, da. Y hay locutores periodistas y hay conductores periodistas y hay toda una mezcla de cosas. Y Donnie Darko no es la excepción, no es locutor ni nada, pero es una película que le viene a recomendar. Es una película para ver en la radio porque tiene... Que vimos y no entendimos, así que está acá para explicarnos la película y además contársela a todos ustedes para que la vean hoy domingo. Así que, Tommy, ¿de qué va Donnie Darko? Además de que está re bueno el actor. Bueno, además el personaje también tiene su encanto por ser el rarito. Donnie Darko es una película que es extraña poder catalogarla y poder decir de qué se trata, porque justamente es bastante confusa la primera vez que uno la ve. Es una película acerca de un chico que tiene un sueño. Un personaje se le aparece en el sueño, que es un conejo gigante, y le dice que el mundo se va a acabar. Sale porque se vuelve sonámbulo por culpa de este sueño tan extraño, pero a la vez tan vívido, y se salva de una muerte que hubiese sido segura porque se queda una turbina de un avión en la casa. El tema es que nadie sabe de dónde es porque, si bien tiene un código la turbina que pueden identificar el avión, ese avión tiene esa turbina, entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando? Y el chico empieza a hacer cosas raras, en el sueño se le empieza a aparecer este conejo que le da unos mensajes apocalípticos medios extraños, y el personaje que ya de por sí era un alien social, una persona que no se termina de adaptar a la friki. Sociedad, un friki, pero un friki copado, y lindo. Ah, ya lo dije, perdón. Igual tiene. Chicas, no, véanla. Ustedes que solo ven películas porque son lindos los actores, se las recomiendo. Sí, igual no se pongan celosas porque tiene una chica en la película, así que. Bueno, no me importa. No importa. En mis fantasías todavía puedo conocerlo en el supermercado. Bueno, qué bueno que aclaraste en la fantasía. Pero bueno, a este personaje le empiezan a pasar estas cosas raras y también tiene su personalidad bastante particular. Lo interesante de la película son ciertos temas que aborda, que son el viaje en el tiempo y la forma en la cual la película trata en el tiempo, espacio-tiempo, mejor dicho, porque hay mucho de eso en la película, alteraciones en el espacio-tiempo, de hecho hay una parte específica en la cual hablan del tema, la psicología de los personajes. Este personaje es muy particular, habla muy bien y de una forma muy interesante, sobre todo para aquellos que nos sentimos un poquito aliens sociales. Y también lo muy bueno que tiene es la forma en la que hablan del rol de los adultos. Todos los adultos tienen una personalidad particular, una forma de interactuar con los adolescentes, con la cual muchos se pueden llegar a sentir identificados y explicar un poco por qué se sienten alienados de la sociedad. Además, la película está muy entretenida, muy interesante, tiene un muy buen soundtrack. Sobre todo a alguien que le gusta la buena música. Tal cual, ¿no? Y el soundtrack. Y además, y nosotras que la vimos, es una película que da entre terror por ese conejo espantoso que te aparece en todo momento de la película, que es en un momento clave. Y te hace aparte esos sobresaltos que a todo el mundo le gusta, ¿no? O a la mayoría de la gente que no sabe sobre cine, ¿no? Hay una escena muy destacada. Que te gusta saltar del sillón cuando estás viendo una película. Y tiene un poquito también de eso de que te va enroscando y que al final te deja analizando con la persona que viste la película qué pasó en el medio y cómo habrá... o sea, tenés que como hacer una... O sea, estar muy atento a todas las escenas y hacer como un análisis posterior, ¿no? Esas películas que te dejan pensando están buenas. Claro, igual lo que tiene uno para la gente que la consigue en DVD es que, bueno, hay dos versiones de la película. Una que incluye cierto material que antes estaba en el DVD como extra dentro de la película. Y si no, si uno ve la versión tradicional, no el director's cut, tiene la posibilidad de ver en los extras fragmentos de un libro que tiene un papel importante en la película, que lo termina uno de ayudar a entender que bien qué es lo que pasó. Y el rol de la música en la película también es importante. Sí, hay dos canciones que son muy particulares, las dos casualmente de la misma banda, la diferencia que uno es un cover, la banda es Tears for Fears, y son Head Over Heels y Mad World, que tienen dos secuencias de montaje, es decir, esos momentos donde lo único que se escucha es la canción y van pasando imágenes, una acerca de cómo es la escuela y cómo llega Donnie Darko a la escuela, y la otra es en el final de la película, donde después de que pasa algo bastante importante, te van mostrando qué está haciendo cada personaje y qué es lo que le está pasando. Hay una escena muy importante recién con respecto al conejo que también comentaba Gali, que es cuando el conejo le dice, va, en realidad Donnie Darko le dice, ¿por qué llevas ese estúpido disfraz de conejo? Y el conejo le dice, ¿por qué llevas ese estúpido disfraz de humano? O sea, una cosa tan sencilla como puede ser que te deja pensando para rato. Igual como nos ha pasado mí, también a mí de me da miedo ver el conejo, la película. No era nada estúpido. Está bueno, el conejo es. Pero está, o sea, cuando vimos la película también, cuando nos fuimos a dormir, que fue tipo... ¿Quiero un conejo? Esta parte del conejo me está queriendo decir... ¿Entendés? Como que te quedás. O sea, es una película para... No, o sea, te cambia un toque. No es una película que te ves así como, ah, listo, ok, sigo con mi vida. No, te cambia, pero lo que tiene bueno es que no es de esas películas que uno dice es complicada de entender por... que es difícil, es compleja. No, es una película que es distinta, que tiene su forma de rebuscada de contar las cosas, pero uno en cuanto lo piensa, agarra y enseguida entienda a qué va la película, porque las metáforas y esas cosas que muchas veces son tan complicadas, ay, la plantita que me quiere decir, acá son bastante claras. Claro. El personaje para llegar a la escuela se baja por la puerta atrás del bus escolar. El personaje que lo va guiando, a ver, en un momento le dice, mirá, las palabras más lindas del idioma, según dijo Tolkien, son cellar door, es decir, la puerta del sótano. Siempre esta cosa de entrar y ir por el lugar extraño porque el personaje se siente extraño. Entonces siempre encuentran una forma, ese subtexto sencillo. ¿Qué actores podemos encontrar entre el reparto, Tommy? Bueno, lo que tiene bueno la película es que tiene un muy buen reparto de gente que tal vez en su momento no era tan conocida, pero hoy lo son. Claro. La hermana de Jake Gyllenhaal está en la película Maggie Gyllenhaal, que justamente hace de la hermana. Davek Chase, que es una chica que hizo un par de películas de terror y hace la secuela no oficial de Donnie Darko, ese Darko, porque también hace de la hermana. Jenna Malone hace de la novia de Donnie Darko y Noah Wyle hace uno de un profesor. Bueno, buenísimo. Una película más que recomendable. En este caso sí la vimos todos y bueno, en yo esta la volvería mesa. A ver. No, yo la volvería a ver para entenderla. Ver no. para intentar entenderla y ver la versión extendida de la cual estaba hablando Tomás. Así que, bueno, muchas gracias, Tomás, por hacer tu crónica, ¿no? Tu crítica, como se dice en el cine, sobre la película de hoy, Donnie Darko, dirigida por... Richard Kelly, escrita y dirigida. Escrita y dirigida por Richard Kelly. Bueno, Tommy, la verdad que muchas gracias. No dejen de entrar en www.asalayenonline.com.ar y si quieren participar por las entradas de Depredadores, cortesía de asalayenonline.com.ar, no dejen de llamar al 49990937. El tema a continuación, como siempre, de la película que hablamos en esta oportunidad, Donnie Darko, no dejen de verla. Vamos a escuchar entonces, Tommy, preséntalo vos nomás. La canción es Head Over Heels de Tears for Fears. Thank you. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. De repente, se terminó el fin de semana. Concluyendo ya con esta madrugada del domingo, son las 8 menos 3 minutos de la madrugada, el fin del fin de llega a su final y vamos a hacer un repaso por lo que tuvimos este domingo, ¿no? Lo tuvimos a Federico Kempf haciendo un resumen de su fecha en La Plata. También lo tuvimos a Oscar Chabrés haciendo esos tragos tan ricos en el bar que queda aquí enfrente nomás de la Radio Nacional entre Lavalle y Tucumán. En la calle Maipú, después también estuvo Walter Godoy leyendo algunos poemas, contándonos un poco de todo lo que hace. Y después Tomás Luzani de parte de www.asalallenaonline.com.ar recomendando Donnie Darko para ver hoy domingo. No dejen de entrar en elfindelfinde.blogspot.com, de buscarnos en Facebook, en Twitter y en todos los lugares donde se te ocurran. Ahí está El Fin del Finde. Así que esperemos que tengan una hermosa semana, un excelente domingo lleno de descanso, de familia, de comida rica. ¿Por qué no? Tal cual. Y vamos a anunciar por lo menos los ganadores que tenemos hasta el momento, ¿no? De las entradas de A Sala Llena Online para ver el lunes a las 8 de la noche Depredador en el cine Hoyts, del cual, bueno, pueden participar ahora a través del Facebook. Lo tenemos a Fernando Toyos, por un lado, que es el ganador de dos entradas para la band premier de Depredador, y Victoria Cornejo, de parte también de A Sala Llena Online, se merece dos entradas para ver esta band premier. Muy bien, le agradecemos a Diego Corbi ahí en la operación técnica, a Sofía Tarruela, nuestra productora, junto a Mariana Lacurresh. Esto ha sido El Fin del Fin de. Nos reencontramos el próximo domingo de 6 a 8 de la mañana. ¿Qué te parece, Gala? Que tengan una hermosa semana. Los esperamos. La mejor de sus vidas. Les mandamos un besote grande y los esperamos cálidamente el domingo que viene a las 6 de la mañana. Vamos escuchando Sunday Morning de The Velvet Underground. A Nico, chau. ¡Mua! Chau, sarte. The dawning, it's just a restless feeling by my side. Sunday morning.